canción. ¿Quiénes son? De los solares. Si mi amor está firmado para ti, sin condición, castígame, miénteme, te confieso, me da igual. Hace tiempo ha decidido mi corazón a quien amar. Ya los he perdonado mucho antes de pecar. Y no hay nada que hacer. Yo nací para amarte y amarte sin final. Algún día, no sé, el caudal desbordado de tus aguas llegue al mar. Nada vale tener el impulso. Te sigo amando. ¡Ay, vida!